갈수록 또 깊어진 상처 떠난 후에 넌 느껴 답해 봐 너도 희미하게 비친 웃음에 감춰진 너의 진심이 이제 내 맘이 넘어 불안한 어둠이 쓰라린 기억이 몰아치는 이 밤 혼란 속에 넌 끝내 날 깨워놔 참아봐줘 Like a lighter. I'm about to throw away my money on you. I'm about to throw it all up. Tell me what you want and we going. Tell you anything you want, it's all us. ain't never seen a girl like that. Tell me if you take a chance like that. Got me spending all my cash like that. Keep on doing what I like that. Girl like that. Tell me if you take a chance like that. Got me spending all my cash like that. Keep on doing what I like that. I don't know if you're about this life. We can go, we can take new heights like this. We can get it all in the nights like this. Turn me up like a fire. Heat me up, burn me up like a lighter. Hello, muchachos, muchas, ¿qué estoy diciendo? Oigan, ando medio dormida, dispénsenme ustedes. Oigan, estamos en Exo Time. ¡Aplausos! Oigan, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Ando, no sé qué ando diciendo, perdón. Pero estoy muy emocionada, muchachos. Hoy es el programa que tanto habíamos esperado, o al menos yo, porque habemos álbum nuevo. ¡Aplausos para los Exo también! Oigan, este capítulo de Exo Time es nuestro primer comeback juntos aquí en este programa. Ya vivimos el debut de Baekhyun, vivimos el debut de Exo SC, tuvimos comeback de CBX aquí en Exo Time, pero nunca habíamos tenido un comeback como tal de Exo como agrupación. Entonces estoy muy emocionada, de verdad. Este álbum es el álbum, entonces espero que tengamos muchísimo fangirleo. Yo espero que ustedes ya hayan escuchado el álbum. Yo ya me lo aprendí, de verdad. Estoy muy, muy feliz. Estoy muy contenta con este disco. Entonces, hoy vamos a platicar muchísimo acerca de todo lo que fue pues el comeback. Primero, pues desde el video, ¿qué nos pareció? ¿Nos gustó? ¿Está raro? ¿Está muy extraño? ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo malo? También vamos a hablar acerca de pues las canciones del disco. Si ustedes ya tienen alguna favorita, platíquenme qué fue lo que más les gustó de ese álbum. Yo ya tengo mis favoritas, son dos, bueno, probablemente tres. Bueno, son todas, pero hay dos o tres que sí son como mis mero mole. También vamos a estar platicando acerca de lo que pasó la semana pasada. Recuerdan que pues habían dicho que no iban a promocionar, que porque habían agarrado de pretexto algo y que no sé qué. Bueno, vamos a estar platicando también acerca de eso. Y aquí Violet, que también ya me anda pidiendo sus capítulos de la radionovela. Muchacha, usted no se desespere. Vamos con calma, vamos con tiempo. Pero sí, va a haber... ¿qué dice el público? Si quieren dos capítulos de Blossoms Day, díganme cuántos capítulos quieren. Poder dos, o si nos da tiempo, leemos tres, pero no les prometo nada. Entonces, anda por aquí, ¿quién anda por aquí? Angie, Kokoro, Zafiro, muchísimas gracias, es la primera vez que te veo aquí, muchas gracias, muchacha. Anda por aquí mi queridísima Kat, Corpi anda por aquí, qué emoción, muchísimas gracias. Y mi Violet, siempre fiel a su fanfic del Chambaek y a Exo Time, muchísimas gracias. Andaban diciendo, Corpi, que si yo había escrito algún fanfic pues alguna vez, y le dije que sí, que pues en mis épocas de fan de One Direction. Muchos de esos fanfics se perdieron, no sé dónde estén. Los borré de mi cuenta de Wattpad porque pues qué vergüenza que alguien le encontrara y leyera mis tonterías que escribí como a los 15 años. No los voy a leer. Bueno, ni siquiera ya no existen. Le escribí como dos, yo creo, o uno, no me acuerdo la verdad. Pero pues ya nunca más hice el intento porque creo que eso no era lo mío. Dice, esa rola está ricolina, suavecita, papi Crisu. Baby, you are ricura. Ay, muchachos, tengo harto que decir sobre este nuevo disco. Estoy muy, muy emocionada, estoy muy feliz. Jamás pensé que un disco de EXO me gustara tanto. Para mí, personalmente, siento que el mejor disco de la carrera de EXO hasta el momento había sido Exodus. Y de verdad, nadie me podía quitar de la cabeza eso. Sin embargo, aunque no fuera mi disco favorito es EXO. Sin embargo, yo decía, Exodus sí se anda partiendo aquí con todos los discos, sí les decía, háganse a un lado porque yo soy el mero. Pero llegó Obsession, muchachos, y de verdad, wow. Estoy muy, muy satisfecha con esta rola. Entonces, pues vamos a estar con esta rola, con este álbum. Entonces vamos a estar platicando acerca de todo lo que fue este comeback. Tengo pedidos abiertos, ya saben. Aquí ya me hicieron algunos. Ustedes pídanme las rolitas que quieran. Vamos a estar escuchando, obviamente, el nuevo álbum. Así que de eso no se preocupen. Pero, pues, rolitas de otros discos también pídanme, o de otras subunidades, pídanme, aquí yo los voy a consentir un ratito. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Vámonos al primer bloque de música y a escuchar aquí a Corpi, que me pidió Baby You Are. Se la voy a poner, muchacha, como no. Entonces, ahorita regresamos. Oh, 태어났단다 자, 널 찾아줄 지도를 들고 좌표를 따라 나서는 항로 No matter 좁힌 아침밤은 너를 향할 테니 너를 닮은 하늘은 아름다워 오늘도 오늘도 이대로 너는 부셔 익숙한 듯 낯선 길 휘어버릴게 평행선 넘어 넘어 I don't mind 큰 파도에 밀려 이 항해의 끝에 내가 힘 몰아치는 순간 내 세상에 멈춰선 넌 나의 only one 너를 발견한 순간 더 찬란히 빛나는 오늘을 기억해야 할 이유. 향긋한 향기마저 완벽했어. 자연스레 끌려 나도 나를 멈출 수 없어. 바람에 틀어진 머리도 내겐 너무 예뻐. 이 감정을 숨길 수 없어. Baby you are 내가 찾던 단한 사람. 수 없는 이유. 널 가장 행복하게 할 수 있는 내게 맘을 열어. 너도 이젠 어쩔 수 없어. 아닌 척하는 너의 말투와 눈빛에서 느껴. 설레는 맘 숨길 수 없어. Baby you are 내가 찾던 단한 사람. 내 눈을 봐. 빈틈없이 완벽한 스타일의 맵시 눈에 담긴 순간 직감. Oh God. 온통 다 썰었어. 누 내 모든 것들이 바뀌는 기분. 내가 찾던 단한 사람. 단한 사람. You are. Yeah, you are. 하루 종일 네 생각에만 미칠 것만 같아. ExoTime es patrocinado por la fanbase ExoPlanet Latinoamérica. Síguela por Facebook y Twitter para estar informada con todo lo que hacen nuestros 9 chicos. EXO y EXO-L, we are one. Yeah. 떠나가기 전에 Shake it to the right, 다리 짓듯까지 널 멈추지는 마. Shake your body all my, dance all night. 내게 눈이 먼 난 널 보낼 수 없어. 어차피 한 번 사는 인생이잖아. 달려볼까 오늘 저 끝까지. Come on shake it, 너의 본능을 깨워. 지금 우린 이대로 행복해. De regreso, escuchamos Lucky One, Baby You Are y Dancing King. Me estaba leyendo sus comentarios. Dice Corby que a ella no le gustó la promocional. No le gustó Obsession, muchachas. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, es que, a ver, vamos a empezar por partes. Pues ya sabíamos que el teaser salió pues del video como grupo, pues salió casi ese mismo día, ¿no? De que a las 9 de la noche y a las 4 de la mañana salió el álbum y el MV. La verdad es que cuando escuché el teaser o cuando lo vi, pues sí me quedé así como de what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Fue muy extraño, la verdad es que sí me sacó de onda el sonido. Y cuando vi el video, la verdad es que sí me quedé así como de, wow, ¿qué es esto? Vamos a empezar por partes. En la parte visual creo que fue un video bastante bueno. La verdad es que no tengo quejas alguna de ese video musical. Estuvo muy buena el concepto, respetaron el concepto de ex-exo contra exo. En el video obviamente pues estaban, no sé si se acuerdan que estábamos hablando acerca de que habían batallas para presenciar la batalla de ex-exo contra exo en tiempo real, que eran darle retweet y fab a las cuentas de ambos, ¿no? Supuestamente ahí ganaba, en esa pelea ganó exo, sin embargo en el video musical ganó ex-exo, entonces se ve buena. La verdad es que no he leído teorías al respecto, más que una que hablaba de Changyol. Ahorita se las voy a leer, pero pues sigamos hablando del video musical. Eso la verdad es que estuvo muy bueno. Me encantó el vestuario, me encantó. La coreografía es buenísima, de verdad. No sé, es que de verdad estoy muy emocionada. La coreografía me gustó muchísimo. Creo que es bastante, muy, muy activa, muy movida. No sé absolutamente nada de baile, pero me gustó bastante. Del video la verdad es que había partes, o sea, es que cómo se les ocurre, bueno, pues de este lado del mundo pues es como comprensible, ¿no? Había partes en las que los miembros pues sí tenían como esa parte, salía a relucir la parte defectuosa de los clones, como Suho, como cuando se le abre como la cara, cuando está como ahogado. Esa parte me dio muchísimo miedo, o sea, ver eso a las 4 de la mañana sí fue como de wow, ¿qué es esto? La verdad es que fue algo choqueante el video, no me esperaba algo así, la verdad es que yo no me esperaba algo así. Después de lo que pasó con Power, que todas esperaban como un concepto de guerra súper rudo, súper acá, y le salieron con un concepto muy cute. La verdad es que yo dije, bueno, no me voy a crear como tantas expectativas, porque qué tal que pasa lo mismo, ¿no? O por ejemplo en Tempo, que la verdad es que teníamos un concepto súper diferente de los teaser a lo que fue el video musical. Entonces la verdad es que cuando salió el teaser sí me emocioné mucho, pero como que tenía esa idea de que siento que algo va a pasar, siento que no va a ser igual al teaser, pero la verdad es que sí respetaron eso y estoy muy agradecida porque por primera vez SM Entertainment hizo algo bien en su vida. Pero, sin embargo, el video me gustó muchísimo. La canción, fue muy rara. Decía Corpi que es como la rarita de la familia, o sea, como que es buena onda, pero pues como que le tienes que agarrar el gusto poco a poco. Y la verdad es que a mí sí me gustó. Yo no les voy a mentir, a mí sí me gustó a la primera, desde el I want you, eso fue como muy, ¿qué es esto? Tenía, retomaron partes de tempo, como distorsionarle las voces, y eso fue algo bueno, bueno para mí, siento que le dieron como esa secuencia al álbum anterior, lo cual me pareció bastante bueno, tenía un poquito de Monster también, a mi parecer, entonces la verdad es que sí me gustó la canción promocional, Obsession es una buena rola. Pero sí, estaba leyendo a Violet diciendo que era como Jopin, ¿no? Que le tenías que agarrar el gusto. Y la verdad es que, por ejemplo, a mí con Jopin me pasó lo mismo. La escuché a la primera y me encantó. Entonces, pero sí hay como para muchas personas tener que agarrarle el gusto a poco a poco. Y siento que es más porque el concepto es bastante diferente. Este tipo de música no lo habíamos escuchado en EXO. El disco es completamente diferente a lo que hemos escuchado antes. Y la verdad es que estoy muy agradecida por ello. EXO casi, a mi parecer, casi nunca repite los conceptos entre álbumes. Entonces, hay unos que sí nos quedan a deber más. Otros que definitivamente son buenísimos. Como les decía, o sea, yo cuando salió Don't Mess Up My Tempo, el álbum, o sea, de la canción promocional no tuve quejas. Sin embargo, el álbum sí me quedó a deber un poco. Al 100 no me gusta ese álbum, y se los puedo decir así, lo siento, me van a odiar, pero a mí al 100 no me gusta Don't Mess Up My Tempo, al igual que Exact. Y son discos muy buenos, sin embargo, para mí el mejor, no sé, es Exodus. Y es un álbum buenísimo. Sin embargo, de este no tengo ninguna queja, ni de las canciones, ni de la canción promocional, ni del video, ni de nada. La verdad es que está muy bueno, pero pues sí, sí vi como que algunas, creo que siento más a las personas que están fuera del fandom, que sí les sorprendió bastante, ¿no? Que como que no le agarran todavía la onda. Pero por ejemplo, dentro del fandom no he visto como que les haya decepcionado como en comebacks anteriores. Entonces, la verdad es que estoy muy feliz. Este álbum me dejó bastante satisfecha. El video me dejó bastante satisfecha. Y es uno de los videos que más ha avanzado en reproducciones. Sabemos que EXO es un fandom un poco flojo. Bueno, no un poco, es muy flojo cuando se estrenan los discos, pero cuando se estrenan en YouTube los videos, sí son como que, hey, ponte a reproducir, hey, ponte las pilas. Y la verdad es que este video ya lleva, creo que hace ratito chequé, y llevaba más de 21 millones de visitas a 3 días de haber sido lanzado. Entonces, la verdad es que eso para nosotros es un logro. Normalmente a los 3 días llevan de que 15, de que 12 millones de visitas. Entonces, a comparación de otros grupos que son grandes, por así decirlo, sí es una diferencia bastante notable. Entonces, la verdad es que este comeback sí se pusieron las pilas, casi hicieron al kill. Me parece que la única plataforma en la que no estuvieron en número 1 fue en Melon. No estoy muy segura, ahorita voy a revisar bien, pero en todas las demás estuvieron liderando iTunes, todas las demás plataformas de música. Entonces, la verdad es que estuvo muy, muy, muy padre este álbum. El concepto me encantó, no tengo quejas. No sé, muchachos, yo me puse súper top. Aparte, Baekhyun se veía precioso. Yo no puedo dejar de mencionar a Baekhyun. De verdad, se veía muy, muy bonito. A ver, voy a leer qué andaban diciendo. Dice, yo solo debo decir que quedé escuchando grillitos la primera vez que vi el video, pero a la segunda vuelta ya le agarré el gusto. Yo esperaba más pelea en el video. Es que siento que todos esperábamos como que la pelea fuese como que todos contra todos, ¿no? Pero pues cada quien estaba peleando con su propio clon. Entonces, la verdad es que sí me sorprendió. Y fueron peleas. Ahorita les voy a leer acerca de eso, porque le encontré varias, pues de alguna manera, teorías, o más bien como interpretaciones de cómo fue la pelea. Pues más a fondo, ¿no? Más explicada. Esperen, dejen busco. Ahorita les leo más o menos cómo fue. Pero cada quien peleó con su clon. Y cada quien peleó a su manera. O sea, no fue como que se agarraron a golpes y así de a ver a quién le sacan sangre primero. No fue así. Fue de una manera como diferente. Por ejemplo, Baekhyun estaba como peleando en haciendo esgrima con su clon, Chen estaba jugando ajedrez, Suho estaba como ahogando, se estaban como ahogando. Entonces la verdad es que estuvo muy raro, pero la verdad sí me dejó bastante satisfecha. Dice Corpi, la verdad es que EXO se la lleva siempre y es genial, es un buen grupo. Me siento feliz de escuchar esto. Es que sí, o sea, y es bonito, ¿saben? Escuchar las buenas críticas de alguien ajeno al fandom, ¿no? Uno como fandom hasta sientes que no eres crítico con tu crítica, pues sí, ¿no? Pues sí. Pero, o sea, más bien que no eres objetivo, ajá. Esa era la palabra, que sientes, como fan sientes que no eres objetivo de alguna manera, porque pues el fanatismo nos ciega muchas veces, pero pues cuando alguien más lo dice y no es como, o sea, sí les gusta, pero no están dentro de un fandom, sí es como de wow, de verdad están reconociendo el talento, el esfuerzo que han hecho en este comeback. Y la verdad es que otra cosa que me gustó muchísimo de esto es que por fin le dieron a Sehun las líneas que merece. Muchachos, les llevó 6 álbumes para que pudieran darle a Sehun más de 2 segundos de líneas, lo cual me tiene bastante feliz. Y no solamente en la canción promocional. Un aplauso para mi hijo Sehun, muchísimas gracias. No solamente en la promocional, sino en todo el álbum. La verdad es que cuando la escuché también fue algo de lo que me sorprendió muchísimo. Escuchar a Sehun cantar para mí es casi un milagro, ¿saben? Me acuerdo mucho que cuando vino EXO a México y lo escuché cantar en vivo, yo dije, wow, Sehun canta muy bien, canta muy bonito. Obviamente no tiene la voz tan producida como Chen o como Baekhyun o como Kyunsoo, pero realmente no tiene nada de malo su voz, sino que él no es de echar notas muy altas o con mucho vibrato, sienten que por eso ya no canta. Entonces creo que él tiene talento y estoy muy feliz de que en este álbum lo haya podido mostrar, a pesar de que en el álbum de su subunidad sí lo pudo demostrar, como que siento que es un poquito más importante para él o para las fans verlo brillar en su grupo, en conjunto con los demás miembros. Entonces eso también me hizo muy feliz, estoy muy agradecida. Por fin la SM le dio las líneas que merecen, entonces ando soft, muchachos. Dice el clon de Seúl, jaja, pues hay que ver también cuántos integrantes tenemos ahora. Pues sí, eso sí, la verdad es que sí sentí feo de esa parte, porque pues se les fue uno de los vocales principales de EXO, que es Kyunsoo. Entonces pues obviamente se iban a ver ya muy manchados, y que sí lo hicieron cuando salió Birds, la canción japonesa, que no le dieron líneas aún estando los 6 miembros. Entonces pues sí fue como de, oye, ya dale líneas a Sehun. Y la verdad es que sus fanbases, como son de las más grandes, siento que se ponen muy exigentes. Y aún así la SM pues decía, no, y hazle como quieras, y no lo voy a dejar cantar. Entonces siento que de alguna manera el que alzáramos la voz cuando salió Bird diciendo, oye, son 6 miembros y aún así no le das líneas, pues sí como que dijeron, ok, ya, pues ahí está, déjalo cantar, que haga lo que quiera. Bueno, pues sí, son 6-6 y yo me puse triste y ya se me va otro, pero pues no importa, aún así estoy muy feliz, estoy satisfecha de que por fin dejaran cantar a mi hijo. Entonces, vámonos a un bloque más de música. Recuerden que tengo pediditos abiertos, échenme sus rolas, no hay límites. Bueno, no hay límites, ustedes pídanme sus rolas. 갈라질 때 숨이 막혀와 갈증이 나 그대들 가득히 담아 넘칠 듯한 그대로 오늘 밤에 나 It's the love shot 나 빈자리에서 아직도 나 못하게 not to me 남겨둔 네 모습에 기대차 밑으로 가 밤에 파고드는 후회들 속 금빛 밤의 break 더 감은 위험해 I know yeah. 다른 곳으로 시선을 돌려 난 맘을 다 잡지 시간마다 날 더 다가치고 보고 싶어 마음 접어두고 언제나 옷깍 열어둔 이 밤을 채워줄 널 기다리는 중 밤새 네가 내려와 내 맘 가득 채워줘 소외면하지 못한 너로 새겨도 흔적이 이건 충분히 yeah. I said don't mess up my tempo 그녀의 맘을 훔칠 beat 어디에도 없을 beat 그녀 맞춰 1, 2, 3 Don't mess up my tempo 멈출 수 없는 이 끌림 매력적인 날 lovely 틈없이 좁혀진 거리 불리지켜지는 heartbeat 딱 그런 날 걸 제발 미리 해도 Are you ready? 오늘은 내가 캐리 도시 나 사이의 케미 이미 나와 놓고 묶아 창피의 마부 어정쩡 어버버 할 필요 없다 고민 챙길 건 없이 네 손잡아 말래 네 가는 길만 널 Red Carpet 돌로 Main Girl 발걸음이 남달라 지금 이 속도 맞춰보자 템포 Baby girl 아침을 설레게 하는 Morning call 매일 봐도 보고 싶은 맘인 걸 지금부터 나와 Let's get down 모든 것이 완벽하게 좋아 So don't throw it off on me Don't mess up my tempo 들어봐 이건 충분히 I said don't mess up my tempo 그녀의 맘을 훔칠 beat 어디에도 없을 rhythm에 맞춰 1, 2, 3 Don't mess up my tempo 멈출 수 없는 이끌림 주위도 넘어가고 힘없이 좁혀진 거리 너에게 맞춰진 heartbeat 하고 싶은 대로 teach me 혼자 있기 어색하다면 보내줘 메시지 나요 got me flexing 일주일들로 반을 보는 들러리들 속에 대한 Gatsby Hold on I'm doing alright baby girl you don't know 지원 내 머리 위기에 물음표 내 사전에 겹는 내 라인 너는 이미 자연스럽게 맞추고 있어 내 템포 Baby girl 내 어깨에 살짝 기댄 그대의 아연한 향기가 다시 내 맘에 서로 너를 치면 멀어진다 이대로 난 영원하고 싶다 Don't mess up my tempo, don't mess up my tempo, don't mess up my tempo, don't mess up my hold. Don't mess up my tempo, don't mess up my tempo, don't mess up my tempo. 내 눈을 바라보고 말해, 나에게 갈망 타게, 나만 사랑한다 말해, 나밖에 없다고 말해. 흔들리지 않게 절대 널 뺏기지 않게 누구도 건들 수 없게 내 곁에 너를 지킬게 내 마음이 느껴지니 느껴지니 나를 감싸는 유일한 나만의 savior oh, oh, oh, oh, oh, 모두 그런 널 바라보게 돼 이런 느낌 날 만들고 싶은 그녀는 나의 멜로디 하루 종일 꺼내 너는 떠나지 않게 그녀 내 곁에 Don't mess up my tempo 따라와 이건 충분히 I said don't mess up my tempo 완전 네 다른 세계 빛 어디에도 없을 일 너만 명함 1, 2, 3 Don't mess up my tempo 멈출 수 없는 이끌림 Bye. estamos de regreso. Escuchamos Love Shot, Day After Day y Tempo. Oigan, la de Day After Day también es de mis favoritas porque es de las rolas tranquilitas. Ay, sus voces se escuchan tan, tan preciosas. Pero bueno. Bueno, ahí encontré la explicación más o menos como del video. Entonces se los voy a leer. Dice... Bueno, les voy a ir como describiendo las escenas. Al principio, bueno, no sé si al principio, hay una parte en la que aparece una escena del ojo de Seon y aparecen como bolitas, ajá, que asimilan planetas. Entonces, la alineación de los planetas funcionó como una especie de ayuda o soporte para los poderes de Exo. Después de esto, los clones comenzaron a tener una sobrecarga de energía que los llevó a ganar, viéndose externamente como las marcas rojizas de la piel. Hay una parte, en el video se aparecen como enfocan a la cara de los clones y se ve como si estuvieran ardiendo, o sea, se ven como marcas y se ven rojas, entonces se ven como si tuvieran, una sobrecarga. Entonces, también les voy a leer la representación de la batalla final. Durante la última vez que se muestra a Exo, hacen un paso de baile donde fingen quebrarse el cuello y corta instantáneamente la escena a Exo, mostrando así los ganadores. De hecho, eso lo supuse desde que salieron las imágenes promocionales, porque en la imagen de Exo pues aparecían como la foto normal. De hecho, son las que subí a Facebook para promocionar el programa del día de hoy. Y una en la de Exo aparecen con una bandera negra. Entonces, quise suponer que habían ganado la batalla Exo porque pues ellos tenían como su banderita en forma de victoria. Entonces, vamos a ir leyendo por partes como las batallas de cada miembro. Chanyeol se pelea mano a mano con su clon. Se da a entender que pierde cuando está al final de frente con Exchanyeol, pero su lado de la escena se encuentra rojo. De hecho, con Chanyeol hay una parte, bueno, hay como la teoría de que él era el infiltrado, porque mientras todos los clones se veían como con las marcas rojas que les decía al principio, en realidad eso pasa, pero con el que supuestamente era el Chanyeol original. Al Chanyeol original se le muestran las marcas y al Chanyeol de Exo aparece como en llamas. Entonces está muy rara esa parte. Kai representa uno tauromaquia, persona contra un toro, en la que pelea contra su clon. Las escenas en negativo representan el uso de su poder, que como ya sabemos pues es la teletransportación. Y se da a entender que pierde cuando deja de intentar chocar a Exkai y este lo cubre con su manta roja. Chen juega ajedrez con su clon, es por eso que no tienen heridas ni en los teasers ni en el MV. Pierde contra Exchen en desventaja de 3 piezas sobre el tablero. Suho pelea con su clon en un mundo de sueños alternativos, es por eso que se encuentra como flotando en una habitación. Intentan ahogarse mutuamente ya que tienen pues como el poder del agua, ¿no? Y él pierde ante Exuho cuando este logra confundir su mente y entrar a su mundo para finalmente ahogarlo. De hecho, aparece una escena en la que está Suho como rodeado de agua y hay muchas manos como alrededor de él. Entonces, esa es como la parte en la que lo matan, pues. Bueno, no lo matan, sino como que lo ahoga. Seon intenta derrotar a su clon con un arco, pero este logra esquivar todas las flechas porque tienen, pues, sabemos que tienen como su poder del viento. Exeon le devuelve la última flecha y lastima a Seon, quien termina de entender que no puede contra él. De hecho, la de Seon sí me dolió porque fue bastante clara cómo le clava la flecha, como no al corazón, pero sí como en la parte del pecho. mi hijo, no me lo maten. Baekhyun tiene una pelea de esgrima contra su clon, donde el público representa a la Fuerza Roja, observando. Pierde en el último momento cuando se da de vuelta y ex Baekhyun lo toca con el sable. Y para cerrar el video musical, se quema el lugar que había sido un nuevo hogar para Exo, que es la Tierra. De hecho aparece como, ajá, aparece como la tierra quemándose como poco a poco, como que se va extendiendo el fuego, sumando a que logramos ver el eclipse por primera vez desde otro punto de vista. Y un bonus adicional es que el lugar donde pelea Kai contra su clon es el mismo lugar en donde fue el teaser de What Is Love, bueno, el video de What Is Love. Entonces, ay, pues esa fue la explicación más o menos breve de lo que fue la pelea del video musical. La verdad es que, siendo sincera, yo nunca les pongo atención. Yo nada más me fijo en lo bonitos que son. Pero yo tengo que verlo muchas veces como para entenderlo. O sea, no soy como... Hay muchas sexuales que sí tienen esa capacidad de entender los mensajes a la primera y yo no. Yo me tardo milenios, lo tengo que ver como 10 veces porque no encuentro ni conexiones, ni mensajes ocultos, ni nada. Pero pues muchas sexuales sí. Entonces, cuando vi este thread en Twitter, pues fue como entendí un poquito más el video musical, porque del único, las únicas peleas que yo había entendido era la de Suho, digo, no, la de Seon, la de Baekhyun y ya. Y eso porque fueron como las más obvias. Entonces, pues bueno. Dice Violet, oh, mi clon favorito fue el Chanyeol con su ojo de perro. Entonces ganaron los clones. Sí, ganaron los clones. Yo pensé que... Es que era más bueno que ganaran los clones. Y me hubiera gustado que también ganaran en las peleas que hubieron, en donde las fans tenían que votar, porque ahí gana EXO real. Entonces, en el video musical sí ganó EXO. Y de hecho también están como ahorita viendo. Ah, también hay algo de lo que les quería platicar, que era de lo que fue el stage. Grabaron como EXO y como EXO el video stage de la canción. Y hay una parte en el solo de Kai en la que se enfrentan mutuamente. Está muy, muy padre. Si tienen la oportunidad de verlo, están ambos en V-Live. Creo que ya lo subieron a su canal de YouTube, pero yo lo vi en V-Live. Y también ahí están teniendo una competencia. Quien tenga más reproducciones va a ganar. Entonces, pónganse truzas, muchachos, y hay que votar por EXO porque son mis faves. La verdad, sí son mis faves. Dice, yo también nunca me doy cuenta de nada. Es que, de verdad, hay muchas personas que sí tienen como esa capacidad de captar los mensajes, de, no sé, le ponen mucha atención a las cosas. Y yo no, o sea, yo me centro en lo bonito que se ven, en Chanyeol con su ojo de perro, que sí me dio miedo, oigan. La verdad es que cuando salió el teaser, las imágenes promocionales de Chanyeol, la verdad sí me dieron cosita las del clon, porque es que con ese color de ojo se le ve el ojo más grande, entonces se ve muy extraño y me dio miedito, la verdad sí me dio miedito. Dice, entonces la guerra va a continuar. Sí, la verdad es que siento que sí tienen... como para sacarle más. Entonces, pues, ahorita quién sabe hasta cuándo vayamos a tener otro comeback de EXO. Sería mucho pedir que el próximo año, pero pues ya están saliendo los rumores de que el próximo año se va Chen. Entonces, pues ya, o sea, nos quedaríamos con 5, probablemente de Suho. Supuestamente ya se tenía que ir y no es por correrlo, pero todavía no hay como planes para que Suho se enliste, porque el otro año todavía tiene el, va a volver a hacer el musical de The Man Who Loved. Entonces no sé si se va a ir o no, pero si es así, imagínense, se nos van otros 2 miembros y nos quedamos con 4. O sea, ya, pues ya no se puede hacer mucho. Entonces también Baekhyun el día de ayer, o antier, no sé qué día, tuiteó un mensaje diciendo que probablemente el próximo año él esté más ocupado, dando a entender, había rumores de que ya iba a tener como su concierto en solitario, lo cual yo dudo mucho. De ser así, yo pienso que se lo deberían dar primero a Chen, puesto que Chen ya tiene 2 álbumes y tiene más canciones que Baekhyun. Pero pues conociendo a la SM y su favoritismo, que a veces no me queda muy claro, pues la verdad es que nada se sabe. De Baekhyun supongo que va a estar más ocupado con Super M que promocionando solo. Entonces, pues no sé qué nos depare este 2020 para EXO y todos sus integrantes. Entonces, el que hicieron de combinación de los dos está súper chido. Sí, es que está buenísimo. de verdad cuando lo vi, sí me quedé así como que no entendía, o sea, que no entiendo a la primera. Tuve que ver como un edit de una fan enfrentando a los dos, o sea, poniendo en la mitad de la pantalla a los clones y en la otra mitad a EXO. Entonces, de esa manera te das cuenta que se enfrenta Kai contra Kai. Entonces, está muy padre. La coreografía también de... ahí se pudo apreciar mejor la coreografía. Está muy, muy buena. Entonces, realmente este álbum, este comeback, es uno de los que más me ha gustado. Y personalmente creo que hasta la fecha es el mejor álbum que EXO ha sacado. Entonces, vámonos a otro bloque de música, muchachos. Yo creo que ya voy a cerrar los pedidos porque no llevamos ni la mitad del disco y todavía faltan rolitas. Entonces, bueno, sí, pídanme para que suenen durante la radionovela, ¿vale? Entonces, ya regresamos. 보이지 않던 게 보이고 들리지 않던 게 들려 너 나를 떠난 뒤로 내겐 없던 힘이 생겼어 늘 나밖에 몰랐었던 네 기적인 내가 yeah. 네 맘도 몰라줬던 무심한 내가 이렇게도 달라졌다는 게 나조차 믿기지 않아 네 사랑은 이렇게 계속 날 움직여 난 생각만 하면 세상은 너로 채울 수 있어 넌 송이 하나가 네 눈물 한 방울이니까 단 한 가지 못하는 것은 널 내게로 오게 하는 일 이 초라한 초능력 이젠 없었으면 좋겠어 찾으려고 애쓰다 들리지 않는 널 들으려 애쓰다 Alternativo, mitológico y bohemio? Night Cover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora centro de México. Única y exclusivamente por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Tell처럼 날아갈 것 같아 Sweet한 언제라기 꿈처럼 우연히 사라질 듯해 Tell me you stay Tell me you stay 영혼을 뺏긴 듯한 낯선 이 기분 뭘까 하지만 중요한 건 난 그게 쉬지 않아 Tell me you stay Tell me you say 받는 순간 하나가 돼 어디선가 본 듯한 이 순간 We are 지루해질 틈 없는 오늘 밤 We are 자연스럽게 몸을 맞추고 yeah. 나와 함께 춤을 추면 돼 내 품 안에 넌 자유로워 정지된 시간 속에 갇힌 채 마주하던 눈을 감을 때 우린 빠져들었고 대신할 수 없는 걸 필요 없을 걸 표현할 수 없는 걸 잠깐 필요 없어 그저 너만 있으면 다른 어떤 것도 그래 너만 있으면 아찔한 너의 실루엣 너 그림자마저 아름다워 날 미치게 만드는 저 작은 행동까지 다 살짝 머리를 쓸어 올린 저 세세한 손짓 손짓 baby 네 손짓 손짓 내게 끌린 마음을 느낀 기름이란 손짓 손짓 손짓 baby 내 손짓 손짓 hey, And she goes like 지금 완전 feeling good now Feeling good now Yeah, I'm feeling good now 근데 머릿속은 붐 무슨 말을 할까 What, what 머릿속은 blackout 상상력을 일깨워 수백 가지 모습에 너를 그려 작은 몸짓이 전부 네 목소리 같아 살짝 머리 쓸어올린 저 섹시한 손짓 손짓 baby 네 손짓 손짓 조심스레 끌린 마비 들킨 내 손짓 손짓 Oh my lady say yeah Hey 한 목소리로 feel me Oh my lady say yeah Yo yo Sing it again Hey you got 뭐 그리 대단할 필요는 없잖아 사소한 네 손짓 하나로 또 나를 쥐고 흔들잖아 Oh you got what I want Hey, 내게 너만 있으면 돼 Oh, you got what I want hey, 내 옆에만 있으면 돼 후회하고 싶진 않잖아 I can't help myself 괜히 덤덤한 척 아닌 티를 내봐도 자꾸 나도 몰래 빠져 너에게 자꾸 너도 몰래 너의 두 눈이 나를 향해 있는 걸 모르는 줄 알았니 yeah. 살짝 머리 손짓 baby 네 손짓 손짓 내게 끌린 맘을 들킨 길을 잃은 손짓 손짓 baby 내 손짓 손짓 sing it baby Muy bien, ya estamos de regreso. Ustedes disculpen esa falla técnica. Oigan, yo no soy yo sin que me pase algo. Perdónenme. Escuchamos Miracles in December, Groove y Touch It. Estaba diciendo Violet que las voces de Baekhyun y Chen suenan muy bien. De hecho, Groove es una de mis canciones favoritas del álbum. Principalmente porque es súper distinta. O sea, no sé, a ver, vamos a explicar. Bueno, como yo lo siento, como siento que es para mí. Siento que el coro es muy latino. O sea, tiene toques como muy, como muy latinos. La parte como, no sé si son flautas o qué son. Pero hay una parte donde le hacen ta, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Bueno, esa parte es como, la siento un poco latina y es algo que en EXO no había escuchado. Entonces, la verdad me gusta mucho. Es una canción que, no sé, a ver, la vamos a poner tantito. Esperen. ¿No se oye? Ay, no, vamos a dejar que corra hasta el coro. Pero la verdad es que me gusta muchísimo ese ritmo que tiene. La voz de Chen suena muy muy bien en esta canción. Es de mis canciones favoritas, la verdad. De todo el álbum les voy a decir cuáles son mis canciones acá. Mi mero mole. La primera es Jekyll, que cuando la escuché dije, oh my god. El día que salió el álbum lo escuché en cuanto salió. Y la verdad es que cuando escuché Jekyll fue de... Ah, es esta parte, esperen. Es que me pone de buenas ese pedacito, de verdad. La escucho y me pongo a bailar automáticamente. Me gusta muchísimo. Pero bueno, les estaba diciendo. Sí, cuando escuché el álbum, la primera que me gustó, así que llamó mi atención al 100, fue Jekyll, principalmente porque tiene un sonido muy rudo. O sea, me refiero a que cantan como si estuvieran gritando, no sé cómo explicarlo, tienen la voz muy grave ahí y cantan como todos. Y de hecho estaba comentando el álbum con una amiga y me decía, es que siento que me van a pegar porque se escuchan como hasta enojados de alguna manera, ¿no? Entonces la verdad es que está súper padre. Jekyll es una de mis favoritas y la siento un poco similar a Obsession porque tienen como ese tono rudo, ese tono como enojado, ¿no? Es como de mis favoritas, a diferencia de Group, que es como más tranquila. O sea, es tranquila pero movidona, ¿no? O sea, como que esta siento que la podemos incluir en nuestro playlist de canciones de EXO para trapear. O sea, esta es buenísima. O sea, tú te agarras tu escoba, tu trapeador, lo que tengas a la mano y te pones a barrer. No, hombre, una cosa extraordinaria con Groove, de verdad, de verdad. Entonces, después de Groove, de Jekyll, mi segunda canción favorita es Trouble. El coro, es que todas me atrapan en el coro, de verdad, todas me atrapan en el coro. Trouble tiene una parte en inglés que es Good Feels Bad o Bad Beat. Good feels bad, bad feels good. Na na na na na na na. Esa parte me gusta muchísimo. Tengo una especie de fetiche, no sé cómo llamarlo, una obsesión rara, por cuando hablan o cantan en inglés, pero que se escuche su inglés bien pronunciado, que se escuche ahí su acento bonito. Eso me vuelve loca, eso me gusta muchísimo. Y en Trouble pasa eso. Entonces, cuando lo escuché dije, wow, es muy, muy, muy padre. Y mi tercera canción favorita, que la verdad me sacó muchísimo de onda cuando empezó a sonar, fue Ya, Ya, Ya. O sea, no sé si soy yo o mi espíritu navideño me invade, no lo sé, pero al principio de esa canción es como, suena como canción navideña. O sea, no sé si soy yo. Ahorita que la escuchemos, díganme ustedes si estoy loca o de plano si suena así. Suena muy extraña, pero suena la parte de la chica que dice "You're the one". O sea, suena como si fuese villancico, no sé. A mí me da mucha risa. Me gustó muchísimo, pero el inicio de esa canción me da una risa impresionante. Entonces, platíquenme ustedes también cuál fue su álbum favorito. Dice Violet, mi favorito es Groove. Es que es buenísima, o sea, el ritmo es muy, muy padre. Es como que, si es para bailar, como para echarte el trapazo ahí mientras estás, no sé, lavando los trastes o barriendo tu casa. Es buenísima para la playlist esta. Entonces, vamos a escuchar ahora sí ya más canciones de este álbum. Nos queda Trouble, Jekyll, Ya, Ya, Ya, Nonstop, Butterfly Effect y por supuesto Obsession. Entonces vamos a escuchar un poco de estas rolitas y ya regresamos ahora sí para lo que nos truje, para lo que estamos aquí, nuestro fanfic, muchachos. Girl, 너와의 날아기 내겐 천국인걸. 끌어당기 삼켜 마치 처음부터 네가 나인 듯이 꽃과 크기 뒤바뀌어가 버티려 할수록 더 웃어지고 깨져버린 환상적 trouble 이게 더 나다운 모습이란 게 함정 세상이 뒤틀려 예 그 안에 너와 나 Baby you're my goddess 내 영혼의 fire 너의 품속에 안가 이대로 영원 굳게 다쳐버린 시선 둘 늦어버린 시선 너를 놓친 순간이 romantic 끝없이 이어지 길을 찾아 달려봐 긴 하루를 더 공기가 다른 걸 날개를 펴 위대로 fly away 천천히 더 크게 숨 쉬면 돼 hey! 나보다 길어진 밤이 가장 화려하게 빛나는 순간 Let's get started 너와 나 둘만 놔두고 밤새도록 더 자유롭게 달려보자고 영화 속에 봤던 거리 hey! 거리 쏟아지는 자리 어디든 말해 줄래 We don't wait, go! Capítulo 10. Martes 4, 11:04 p.m. No realmente, estoy en mi casita. Martes 4, 11:06 p.m. No sé si es el acúmulo de sueño o pretendes parecer irónico, aunque de cualquier modo me hiciste reír. Martes 4, 11:07 p.m. ¿Debería tomármelo a mal? Nah, a veces sí me siento el bufón de la clase, de todas las clases, de hecho. Martes 4, 11:15 p.m. ¿En verdad eres así? Un poco al inicio, en mi imaginación, tenías porte de un muchacho bien portadito, con lentes y moño, todo eso. Martes 4, 11:16 p.m. ¿Qué imaginación tan más cliché la tuya, Baekhyun? Martes 4, 11:16. ¡Oye! Pero de acuerdo, mejor dime, a tu parecer, si tanto tachas de minúscula mi imaginación, ¿cómo soy a tus ojos? ¿Cómo te parezco? Aunque es dado que has visto mi rostro dos veces ya, es de esperar que tengas más referencias por las cuales guiarte. Considéralo una ventaja. Pero si te equivocas, me adjudico el privilegio de regocijarme en tu cara. Martes 4, 11:17 p.m. ¡Pero qué agresivo, pequeño escritor! Vaya, mejor utiliza esa buena mezcla de palabras para el bien y no para sonar intimidante. Por Dios, Baekhyun. Pero en fin, tengo una teoría de cómo seas tú en realidad, pero me la quiero guardar todavía. Para variar, podría decir algunos detalles de tu persona, como el hecho de que eres un romántico sin remedio, y eso me queda más que claro. Probablemente alguien muy tranquilo de carácter. Martes 4, 11:20 p.m. Son cosas muy básicas que cualquiera que prestara atención averiguaría. Di algo con lo que pueda rebajarte. Por favor, Chanyeol. Martes 4, 11:20 p.m. Jaja, qué adorable. Pero no. Martes 4, 11:21 p.m. Puedo sentir esa malicia tuya hasta acá. No. Muy mal. Martes 4, 11:21. Tú empezaste. No estás en posición de quejarte. Martes 5, 12:03 a.m. Baekhyun, ¿sigues ahí? Martes 5, 11:14 a.m. Te veo en línea aún. No me digas que en verdad te enojaste. Era una broma. Lo siento si te molesté. Martes 5, 11:17 a.m. Creí que sabías leerme. Debiste haber entendido que solo estaba jugando. ¿No era evidente? Martes 5, 11:17 a.m. Lo siento, Baek. Martes 5, 12:26 a.m. Chanyeol, hola. Martes 5, 12:28 a.m. ¡Volviste! Perdona, las mayúsculas. No es emoción, se activaron por sí solas. Aunque, para empezar, jamás te fuiste, solamente te abstuviste de hablar. Martes 5, 12:30 a.m. Gracias por ser así y provocarme algunas risas. Hacen bien a las heridas. Y sí, de hecho me había ido por un momento. Pensaba licuar un poco de frutas, pero al querer alcanzar la licuadora en la encimera, me subí a una silla y resbalé. Así que me arrastré como pude a la cama. ¿Por cuánto? ¿Una hora? A modo de aliviar el dolor de la cadera. Escuchaba tus notificaciones y de verdad quise reunir el valor para levantarme e ir por el portátil, pero el dolor me hizo sucumbir. Martes 5, 12:31 a.m. ¡Oh! Disculpa por tanto drama. ¿Cómo te caíste? ¿Dónde te golpeaste? ¿No deberías estar todavía en la cama? Martes 5, 12:34 a.m. No fue una caída terrible. Caí de costado y alcancé a apoyar una pierna antes, por fortuna. Sin embargo, ayer por la tarde estuve realizando una labor, trepado en una escalera y también terminé resbalando de esta. La altura fue mucho mayor, aunque no presté atención porque dejó de doler enseguida. Pero creo que la mayugadura estaba todavía en la cadera, porque ahora, al golpearme de nuevo, se sintió mucho peor. He ahí un detalle que debas agregar a mí. Distraído y torpe. Ay, por Dios. Martes 5, 12:35 a.m. ¿Es cosa mía o suenas enojado? Corrección, te lees enojado. Lo mejor será que descanses. ¿Tendrás por ahí una pomada que puedas untarte? Martes 5, 12:39 a.m. Puede que esté molesto. A veces no puedo creer que mi nivel de torpeza, aunque lo más probable es que el dolor es el que esté hablando, y no yo. Además, quería continuar platicando y enviarte otro escrito más al rato, pero con la herida no puedo pensar. No tengo, y honestamente, tampoco reúno las ganas de levantarme, por si acaso tuviera entre mis cosas alguna pomada. Descansa, Chanyeol. Fue divertido charlar un rato. Buenas noches. Martes 5, 12:41 a.m. De acuerdo, pero deberías conseguir una en cuando puedas y, si es posible, ir al doctor. No dejes que el dolor pase así como así. Podría ser perjudicial más adelante. Descansa y cuídate mucho, Baekhyun. Apaga la laptop con amargura sin saber por qué razón está inconforme al meterse por fin entre las colchas. No es como que hubiera querido discutir su plática de esa forma, que ni siquiera se esperó. Demasiado tajante. Piensa acerca de Baekhyun, intentando averiguar el nivel de dolor que tiene que estar sintiendo para sonar así de molesto consigo mismo. Algo burbujea en su pecho y le hace removerse por el colchón durante media hora, teniendo en mente que él sí tiene ungüentos para la hinchazón y los hematomas. Maldita sea, ¿por qué tiene que sentir esa absurda necesidad de conocer su paradero solo para ir a entregárselos? 바꿔줄 유일한 사람 You 지쳐있던 맘을 녹이고 속말로 날 감싸고 포근한 품 속 그 공기계 휩싸여 이제 나 홀로 지치지 않도록 방황하고 또 헤맬 때마다 너를 기억해 Angel of my life yeah. 기적처럼 내 품에 날아든 Angel 내게서 불어온 사랑이 변화시켜 나 이젠 두렵지 않아 내 곁에 네가 있어 이 손을 놓지 만들었죠 이상하게 네 목소리에만 반응하는 순간 빨간 눈코 예약 결국 내 말은 내 사랑하고 있단 거야 Do you love me? Do you love me not? Baby tell me now 대답해줘 야야야 이제는 끊이게 하지마 Baby tell me now 너도 믿지 야야야 가르쳐줘 좋아하는 걸 꼭 말하기만 나만 봐줘 야야야 왜 나 누가 보러 만들었어 야야야 내 생각에 넌 내가 필요해 야야야 누구 하여튼 너만 생각해 야야야 Baby give me some cause I'ma give you some 야야야 난 좀 느렸었나 봐 주위를 맴돌기만 했었던 날들을 후회하지 않아 그만큼 너를 알았으니 이젠 더 부드러워지자 네가 어디든 너를 향했던 모든 사람들이 등을 돌려도 나만 있는 이 편 그 누구도 모르는 우리만의 secret Baby tell me now 전부 알고 있다고 말해 틱탁 시간이로 눈은 흘러가 그리고 나 왜 더 원하는 걸까 가라물고로 대답해줘 달콤한 말 하더라도 내 건 진짜야 I'm falling 두려워하지 않아 거짓말은 없어 baby I mean it 오늘 밤도 다시 사랑을 말할래 baby baby Do you love me? Do you love me not? Baby tell me now 여길 보고 야야야 내가 믿는 건 너뿐인걸 Baby tell me now 너도 맞지 야야야 나는 너를 신경 쓰지 마 별거 아니야 나만 봐줘 야야야 Oh wait Cambiamos de día y de horario, pero nuestra casa sigue siendo la misma. Tu corazón y Station K-Pop. Regresa el programa dedicado al amor, donde podrás encontrar las mejores frases de amor, desamor, emoción, felicidad, en fin. Frases que te llegarán al corazón y que están albergadas en tus canciones favoritas. No olvides sintonizarnos todos los viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Y hashtag, por si te lo perdiste, espera la romántica repetición los martes a las 9 de la mañana, hora del centro de México. Solo podrás encontrarnos exclusivamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I shut you down 너의 자리는 없어 귀를 막아 가도 들려와 그 다음 내 속삭임 나를 미치게 하지 내 안에서 꿈인 것 같아 We go 빠져들어 oh no. 내면 깊은 곳 더 끝까지 차오르는 너란 존재 밤을새 기다린 컴푸른 새벽이 빛을 대며 shaking 너를 삼켜 가 원샷 너가 날 향해 It's do or die for me Just one 내 안에 나 하나면 돼 It's coming get ready 머리에 울리는 너의 목소리 지독한 밤이 와 Break out 내 속에 악몽처럼 꿈틀대 거침없이 도려내 Warning Capítulo especial, agitado inicio de marzo. Eres demasiado bruto para tu propia salud. Yongde declara frotándole por unos segundos los hombros estresados. Un tacto que Baekhyun desearía sentir por más tiempo, porque últimamente el peso de cualquier afectación es demasiado para él. ¿Por qué no te quedaste más días en casa? Perfectamente hubiera avisado a los profesores por ti. Es molesto quedarse en casa sin hacer nada. ¡Eres un mentiroso! Yeongdae grita atrayendo la atención desmesurada de parte del resto de los estudiantes, quienes esperan que empiece la hora de sus asesorías para que el encargado Byun eche a su ruidoso amigo y dé inicio a la clase. En cualquier otra ocasión te estuvieras ya postulando para hacerte el enfermo por toda una semana. Es tu ánimo, ¿no es así? ¿Quieres venir a la escuela para verlo? Baekhyun arruga la cara, gesto que pasa desapercibido por Yeongdae, puesto que el cubrebocas que trae encima no se lo permite. Es increíble que un resfriado esté rápidamente culminando a esas horas de la mañana por haberse duchado con agua fría, solo porque el gas se había terminado y no tenía ánimos para cuidar de sí mismo. Por esto, y por todo lo que emite, un quejido tanto de dolor en la cadera por haberse removido en la silla imprudentemente como por la molesta presencia de su amigo. Y si es así, es solo que... yo... cierra la boca, incapaz de operar con lógica. No lo sé, puede que esté preocupado. ¿Qué crush tan más problemático tienes? Baekhyun se inclina sobre la paleta de la banca que rechina hasta alcanzar a darle un manotazo a su amigo. ¡Ya! No es un crush. No trates mi sentimiento hacia él como algo banal. Sea lo que sea, lo tratas como tu pareja y no lo son. ¡Ni siquiera se hablan! Exclama para sí, sin advertir que algo oscuro atraviesa el rostro de Baekhyun, quien baja la mirada para cubrirse los ojos con el cabello. ¡Ah, oye! ¿Qué te pasa? Como si no estuvieras haciendo el intento, murmura sin ganas, dando un saltito demasiado fuerte de frustración en su banca. Maldita sea. Después, todo ocurre en un lapso casi incomprensible. La banca, bajo su peso, se resquebraja de estructura y su cuerpo débil de momento vuela hacia abajo en un santiamén. Solo le da tiempo de cerrar los ojos para anticipar el dolor escuchando la repentina voz de Yeongdae que llama su nombre con estupor hasta que unas manos le rodean el cuerpo abruptamente y amortiguan la caída, haciendo más liviano el golpe. No obstante, se queja fuerte cuando el brusco movimiento manda punzadas directas a su cadera y sin ser consciente se aferra a la ropa de su salvador. Salvador con cara y nombre conocidos. Una vez que Baekhyun alza el rostro y le mira con la mueca de dolor, puede más la sorpresa y la conmoción. Posteriormente, la vergüenza, el bochorno y el pudor se aparta con cuidado porque las piernas de pronto le están temblando. ¿Por qué? Nunca había tenido tal contacto con él, ni siquiera en las dos veces de haberlo tratado fugazmente. Se habían limitado a estar a medio metro de distancia. Es más, después de que se encuentre en sus cabales, recordará que ni una sola vez lo ha tocado, ni un apretón de mano siquiera. Pero aquí está, sosteniéndolo y casi apretándole el rostro contra su pecho de modo protector. Su colonia es exquisita, madre mía. ¿Es esto el dulce paraíso? Todos en el salón se han quedado en silencio ante la caída de Baekhyun, quien siente la temperatura acumularse en su rostro, en un 2x3, aunque su vista indiscutiblemente no pueda apartarse de aquella persona. ¿Cuánto desea maldecir o agradecer al cielo, pero antes de lo que pueda hacer, su siguiente movimiento al que él lo incorpora con cuidado? Ten más cuidado. Las ondas de su voz, ahí, en la orilla de sus oídos, se sienten agradables y lo estremecen, sumamente varoniles, afables, fugaces. Fugaces porque enseguida se aparta y camina con velocidad hacia una orilla del aula, donde aguarda otra de las encargadas para entregarle una hoja, intercambiar unas palabras e irse de inmediato. Baekhyun no tiene tiempo ni decir ni pío cuando la gente y en especial Jeongdae le cuestionan su estado. ¿Te causó mucho daño? Oye, amigo, tienes una cara extraña, ¿te lastimaste? Por favor, vaya a la enfermería a tratar sus heridas. Yo me encargo de avisar al personal para que intercambien esta banca. ¡Baekhyun, amigo! ¡Responde! Ese, innegablemente, es Jeongdae, incluso si Baekhyun no está reparando en la presencia de nadie. ¡Becky! ¿Te duele algo? ¡Mírame! ¡Vayamos a la enfermería! Empieza a alarlo pasando un brazo por los suyos, pero el castaño regresa en sí y le detiene suavemente, con la voz más blanda que de costumbre. ¡No, no! Estoy bien, no me duele nada, mira. Alza los brazos para que sea visto el contoneo grácil de sus caderas, a un lado y al otro, y así mostrarle su punto. Voy a empezar la clase, no necesito la enfermería. Pero, replica con enorme vacilación, no es como si no tuviera notado la mueca de persistente dolor en Baekhyun a primera hora de la mañana. Porque hace dos días se había caído de una escalera y luego de una silla. Notaba sus quejas, pero ahora su amigo está más que ido después de la caída y no sabe cómo tomar eso. ¿Estás seguro? ¿Qué sientes? Conmoción, responde fijamente Baekhyun. Mucha conmoción. Después de le hace retirar dejando a Jeongdae sin tanta convicción. Y la otra estudiante encargada de apoyarle con la tutoría, Jeongdae, también se acerca de inmediato a sugerirle que cuide de su herida y se marcha al consultorio, pero Baekhyun se niega con tanta suavidad como si estuviera exhalando nubes. Finalmente, ante la ausencia de uno de los estudiantes de esta clase, Baekhyun toma ese asiento disponible y lo coloca frente del aula para comenzar con la asesoría, recordándose avisar más tarde de la banca en mal estado. Durante toda esa hora y en la siguiente se mantiene atento, pero con un recato a hablar en todo momento. Un recato más agudo que el de siempre, sin distraerse, tan blando y tranquilo que resulta extraño a pesar de que él se comporte así. Y si alguno de los estudiantes atina a exponer una duda, Baekhyun hablará cortésmente, amable y sereno. Hay algo que ronda por su mente, pero nadie puede saberlo. Una vez que termina de hablar al concluir su turno, toma asiento y Jeongdae se posiciona al frente para seguir el tema, con ejemplos y ejercicios. Mientras tanto, Baekhyun no puede sentirse más perdido, aunque su actitud delante de la clase parezca lo contrario. No piensa nada, prefiere no hacerlo por ahora y mejor esperar a que esté a solas para reproducir ese momento en su mente y analizarlo, porque de hacerlo ahora mismo no soportaría las emociones. Mejor agacha la vista a la mesa con la mano recargada en su mandíbula y con un lápiz en su diestra empezar a trazar un círculo por puro ocio, luego otro y otro y otro más que espontáneamente se decide para darle forma a su dibujo. Se queda mirándolo con una sonrisa en el rostro mal disimulada y después, junto al bonito pero poco irreconocible botón de cerezo que ha dibujado, escribe lo primero que se le viene a la mente y la sonrisa se ensancha. Las 2 horas de asesoría concluyen y todo se marcha, quedando en el aula una única banca con un torpe dibujo en compañía de unas cuantas palabras. Había una vez alguien que quería contar sobre cómo las suaves brisas se llevan las flores volando. Los días posteriores le siguen pareciendo duros en cuanto reconoce que ese hombre ni siquiera se ha postrado bajo el árbol. Por ocasiones, Baekhyun lo ve de lejos atravesar el patio y su mirada no parece dictar tranquilidad absoluta. No como cuando visitaba el cerezo, pero Baekhyun es recio a ir y conocerle. Incluso si ahora tiene un excelente pretexto como dar agradecimientos a quien le salvó. Porque sí, de no haber sido por su agarre, la cadera de Baekhyun habría ya sido ahí, porque quién sabe si con un tercer golpe en la misma semana todavía habría aguantado. No deja de doler, sin embargo. Después de todo, a veces la calma lo embarga y la sensación de estar flotando o dormitando sobre una suave almohada lo tiene tan sosegado al recordar la cercanía contra su cuerpo, que enseguida se ruboriza y se avergüenza, bajando la mirada por una sensible reacción. Por suerte, ha habido de escapar de las miradas interrogativas de Yeondae. Otros días se siente incómodo por su conformismo y la sensación agria que persiste en su estómago, como recriminándole que no sea capaz de interactuar con él y se conforme con un simple roce. Sin embargo, la misma sensación de amargura se disuelve el viernes por la tarde, cuando se resuelve a enviar un mensaje a su socio de letras. ¿Es realmente un buen título? Como sea, sin empeñarse bastante esta vez en construir una compleja y bella oración para cada respuesta a Chanyeol, simplemente deja que sus versos le salgan como así, sin mucho esfuerzo, sin demasiada atención. Y se sorprende cuando al releer lo que ha escrito le parezca idóneo y algo lindo. Platican así toda la tarde hasta medianoche, teniendo en cuenta que Baekhyun estuvo ausente en sus conversaciones por muchos días, y sin darse cuenta se explayan hasta que Chanyeol termina preguntándole sobre sus hábitos de escritura antes de que los párpados de Baekhyun cedan inmediatamente por el sueño y el cansancio acumulado de todas las situaciones acontecidas en la semana. La notificación de un nuevo mensaje se mantiene parpadeando un instante, pero Baekhyun deja de ser consciente ya dormido en el sofá de su piso, con una manta echada al cuerpo y de alguna manera muy satisfecho. 처럼 집어넣을 테다. 향기 맡고 색깔 음미하고 와인보다 우아하게 잡아먹을 테다. 아름다운 팔뚝에 힘이 빠져 이마까지 없어져. 혹시 내가 아픈 건가 병이라도 걸린 거니? 큰일 나지. 정신 차려. 어쩌다 인간에게 마음을 뺏겨버렸나. 유난 입꼬리뿐이라고. Hey, 확 묻어 그다음 막막 흔들어 정신을 캐. 자 안 해본 스타일로 저 큰 보름달이 지기 전에 해치워라. 그래 울어 내가 울어. 있어 눈앞에 situation 이해 못해 못해 저 따라온 늑대 놈이 결국 날 잡아먹겠지 그게 아닌데 사랑에 빠진 겁니다 너무 아름다 아름다 아름다 오 그대 내 니마 내 니마 내 니마 후 나를 두려워 두려워 두려워 마 나는 특별한 특별한 특별한 울 그대 사랑한 사랑한 사랑한 울 내게 눈이 먼 눈이 먼 눈이 먼 울 Hey 확 묻어 그 땀만 막 흔들어 정신을 캔 Hey 자 안에 본 스타일로 적은 보름달이 지기 전에 해치워라 그래 울 내가 울 난 늑대고 넌 민요 그래 울 내가 울 난 늑대고 넌 민요 날 먹든 계속 그댈 놨어 야수인데 그딴 말할 거면 꺼져 필요하다면 날 바꿔 그녀 절대 보낼 수가 없어 거부할 수 없이 강렬한 이 느낌에 빠져버려 나를 맞서 난 단순한 게 좋아 내 속에 숨어있던 것이 지금 지금 눈 떴어 Chicos, ya regresamos, escuchamos las canciones que nos faltaban del álbum de Obsession, las cuales fueron Nonstop, Butterfly Effect, Ya Ya Ya, Jekyll, y ahorita vamos a escuchar ya Obsession para cerrar el programa. También ya leímos dos capítulos de nuestra radionovela que, oh my god, ese azotón que dio Baekhyun otra vez, por tercera vez en la semana, no me esperaba que su gigante apareciera. Y como dice Violet, siento que no es Chanyeol, o sea, ya cada vez me convenzo más de que no es él, porque como dice, ya vio fotos de él, ya vio videos de él, entonces, pues no creo que Chanyeol no se dé cuenta de que es Baekhyun. Entonces, a ver, échenme sus apuestas, muchachos, a ver a quién le apuestan ustedes. No sé. Yo siento así. Pues es que el único alto que conozco pues es Seon. Entonces le podría apostar a Seon, no lo sé. Ustedes sacan sus apuestas para ver quién es el enamorado a quien Baekhyun le escribe tan románticas cosas, tan preciosas. Y pues espero que siga teniendo esta tensión, esta... No sé, me gusta esta historia porque está como... O sea, sí es como cliché, pero... Tiene buen ritmo, o sea, va bien, no va rápido, no va tan lento tampoco. Entonces, me gusta muchísimo, me está gustando muchísimo esta historia. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme, muchachos. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. También espero que les haya gustado el álbum de EXO. Estoy muy feliz de que ya por fin tenemos nueva música. Eso me hace muy feliz, ya tenemos estrenos. Espero que esta semana pongan Obsession aquí en el top de Music Core para ver si nos ponemos las pilas y votamos por esa rola que se vea que hay EXO-L aquí en la radio. Entonces, pues muchísimas gracias, dice Violet, debería ser Jixing. Bueno, Chanyeol también está bien sope. Bueno, eso sí, o sea, es súper tonto, pero no, sí le... También Jixing, no lo había pensado. No, pero Jixing es amigo de Baekhyun. No, es amigo de Chanyeol. O bueno, quién sabe, no lo sé. Tendríamos que seguir avanzando. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme, Violet, por estar aquí siempre al pendiente, muchacha. Muchísimas gracias. Anda por aquí todavía mi cat también. Muchísimas gracias. Hay un anónimo por ahí que no sé quién es en las sombras. Muchísimas gracias por acompañarme también. Recuerden que nos escuchamos todos los lunes. Ahorita no tengo un horario fijo. Voy a tratar de que sí se respete el horario de 12 a 2. Porque pues no sé cuándo vayan a tomar este horario, que pues es de gala. No me puedo adueñar de él. Entonces, hoy por ocasión especial sí lo tuve que hacer en la noche. Pero espero que la próxima semana nos escuchemos en el horario normal. Y ya sé que les debo todavía un capítulo. No sé cuándo se los pueda reponer. Ahorita no lo sé. Pero en cuanto tenga un día, yo se los comunico para que hagamos otro maratón de la radionovela, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Descansen, buenas noches. Bye bye. Better. 어설픈 괴롭다면 됐어. 냉정히 끝낼수록 better. Got no manners. 끝인 것 같아 말은 안 해도 삐걱대는 맘에 우린 흔들려. 위태로운 한 조각 남겨둔 채로 선뜻 맞서지를 못해. 둘 중 누구도 꽤 괜찮아 동사이지. 이런 감성만이 슬픈 괴롭다면 됐어. 냉정히 끝낼수록 better. Got no manners. 한 조각 키만 맞아. 가질 수 없게 전부 버려. 한편에 지나가는 드라마. 그렇게 생각하면 쉬워. Got no manners. Dancing on my back turn. That you look so essential. Got me come and come on. I'm addicted to your toxic. 내게 달려 너를 달려. To the metal, metal, legend, no matter. You're the guest, never catching the rain. No, you got no matter. Be the cocky, no, this, no, stood. Only beautiful, I'm beautiful. Don't say thank you, you're nothing criminal. So silly, girl, but we need to learn some manner. Bet you know, bet you know, yeah. I'm addicted to your toxic. I'm addicted to your toxic. With no manners, 나쁘게 떠날수록 better. 어설픈 괴롭다면 됐어. 냉정히 끝낼수록 better. Got no manners. 한 조각 키만 맞아. 가질 수 없게 전부 버려. 한편에 지나가는 드라마. 그렇게 생각하면 쉬워. Got no manners. I want to I don't think so. 모든 내게 파고들어. I don't think so. 넌 내 눈을 가려. I don't think so. 진실들을 덮어. I don't think so. 아, 헛된 꿈 버려. I don't think so. 독을 뱉게 하지 마. I don't think so. 넌 날 다시 못 가져. I don't think so. Shut up and go away. 가슴 날 지겹도록 말했어. 죽고 죽는 악몽 이젠 끝낼게. 우리 터진 엑스 라이트. 우리 꺼진 엑스 라이트. 이제 그만 꺼져. 그만해줘 내 귀 속에서 다 되는 소리감을 let it blow 오감은 그것으로 쏠리고 건져서고 들어온다 난 제멋대로 빚어 하나 늘 땐 채로 잠들면 소리가 지슴에 대는 The Phantom 암소 세계대로 빗불이 켜지면 네가 사라져 있게 나 위한다고 I don't think so 흥금에게 파고들어 I don't think so 깊게 스며들어 I don't think so 혼란스러워 I don't think so I take what I want I don't think so 보이지도 마라 I don't think so 눈알 다시 못 가져 I don't think so 집착하지 좀 마 거짓 날 지겹도록 말했어 죽고 죽는 악몽 이제 끝낼게 불이 꺼진 exit light 줄래 내게서 Black, my heart, creepy, dark night, stainy, my soul 잠든 내 눈을 띄면 거친 소름과 선명한 그것의 흔적과 주인형 내 name's on the crown 불러내 춤을 춰 tonight, say what you like, like.